nada gano con quererte. Si estás lejos de mi amor, he llorado por no verte. Ya no aguanto este dolor, quiero ahogar esta tristeza con copitas de licor. Quiero tener en mi pensamiento. No quiero esperar poder volver por bien de los dos. Vuelve, mujer, a curar mi dolor, bien de mi vida. Vuelve, mi bien, a aliviar mi dolor. Quiero ahogar esta tristeza con copitas de licor. Te quiero besar, te quiero tener en mi pensamiento. No quiero esperar, tú debes volver por bien de los dos. Mi dolor, bien de mi vida. Vuelve, mi bien, a aliviar mi dolor de mi alma herida. Quiero ahogar esta tristeza con copitas de licor. Te quiero besar, te quiero tener. Sabía.